Bueno, compañero, pues hoy es como no salimos de Romántica Altamirano, pues de Juan de Alfa, pues es como hoy un desecho, porque Juan hace 16 años que hay una lucha de minutos de militares, de minutiles de la Juni Noti. Pues hoy hay 16 años que hay una lucha, porque Dios de Mama Justo, que vino la Kid Pasayel, y de Afalil Juan Sabines, y de Calderón, pues nunca más dijo así que vos, pues ya llamo ni que es lo así, pues ya este, mana si si lo así que vos, dice pobre indígena, o dice Mike Bichuti, mana si que se vos, mana si Juan, con eso ya es tipo saber de militares, ya está ayudando, ya han sentido, ya han dicho, ya es para violar, ya no es para ver y le llevo, ya yo dije, ya es yo, y él, este, pues mamá, como no es la que yo se me le, pues ahí vaya el arte, que ha dicho que yo no es para violar, y hay veces como dice que el campesino dice más nada que nada, pues allá nada, este, a mí me dice que ya yo soy no dice que militar, pues mamá ya está de queja, pues a ti vine y vine, este, la puedo no, pues ahí vaya fuera eso de Juan Sabines y de Calderón, porque también lo que le deja la hispana, le chavir, que nunca más pasó en este día, se vino ya acá a verle. Se viene acá a ver Juan ahora en ella, acá a ver justicia, las mamás de Balomilal, compañeras, ojalá que ya se pase lucha, ojalá que Machu ya se va a batir, ojalá que ya un pichis la pueda dictar, pero me leen, y Machu ya se va a batir, Machu ya se va a batir, porque te me ya se va a batir, ya se va a batir, con eso se va a valer, pues desde ya no, ya es un año, ya se va a batir, no me ayudan a esas mesas, porque ya allí te jodic, te pago yo, te más como jodic, pero compañeros y compañeras, acá ya hay un tic, hay un tic, de Romántica San Cristóbal, de mi nuevo tic, hay un tic, hay un tic, hay un pues más cuando los tic, tic, acá al final, y un hay nuevo tic, tan muy chul, hay un lado tic, y todo, más pasquino, y más mula de los compañeras, hija de huevo de Cachemish, una vez, y vaya el chavi, que hay un tabel, hay un tabel, y vaya al final, te cogís, y vaya el ultimeta, un lumatic, hay un buen este, doctor de Lumatic, vaya a la clínica, pues más chido si vaya a la gente que hay allí en operación, vaya a la gente hay de planificación, hay veces más mula de luz, hay veces de doctor, y hay un minuto y es para te obligar, con yo más nadie que la COVID aquí si gustin él, pero compañeros de Juan es más nada, hasta vos más nada, pero de Juan es nunca más chiván, nunca más chido de Juan Sabines, y más chido de Calderón de Benunice, más chido hasta mujer. Con eso te lucho, así que acá yo me voy a chantar más. Ojalá que haya más compañeros y más compañeras, y tiene que este mundo ya fácil ganar de minutos, que ya con paz cambiar. También los peleos de minutos, te vaya a usar en esta, no más de Chiapas, y gana este con compañeros. Yo soy mujer, hace 16 años he venido luchando. ¿Por qué he venido luchando? Por la misma situación que yo como mujer que me hicieron los militares. Es muy doloroso, pero estoy firme y estoy luchando. Hace 16 años fui violada. El gobierno, Juan Sabines Calderón, no ha hecho nada. Y eso es lo que he venido pidiendo, justicia. Porque lo que hace o quiere que nos paguen por dinero, pero nosotras no queremos. Queremos que haya justicia el que me hizo este daño. Y por eso, compañeras, no nos dejemos caer, no nos dejemos engañar. Hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo el trabajo organizativamente. Porque si uno está haciendo lo que quiere, y por eso el gobierno está cada vez más fuerte, porque le estamos dando el poder. Por eso, compañeras y compañeros, hay que luchar, aunque con hambre, aunque con lluvia, aunque con todo, aunque estamos mal, pero hay que hablar, hay que decir lo que sentimos, porque si no hablamos, nadie nos va a escuchar. Por eso, compañeros y compañeras, luchemos juntos. Aquí como mujer, yo no sé ni leer ni escribir, pero estoy aquí hablando toda la situación, todas las problemáticas también de otras comunidades o que han sufrido las mujeres. Por eso, compañeras, que no nos dejemos, aunque no sabemos hablar el español y no sabemos escribir, pero sí hablamos. Por eso, compañeras y compañeros, estamos aquí, estamos para luchar, y para que juntos podamos lograr lo que queremos. Y muchas gracias, compañeros y compañeras.